Yo deseaba tanto que tu amor me des. Tú no sabes cuánto yo esperé por él y sufrí bastante que no supe ver que me iba muriendo en mi propia ser. Y empecé a buscar en otros cielos una estrella que me pueda dar lo que perdí tras de tu huella. Y así te olvidé, y así te olvidé. Y ahora soy feliz, ya tengo aire para respirar, mare de sueño para navegar, cielos abiertos para entrar a volar. Mi corazón, ahora soy feliz, ya tengo aire para respirar, mare de sueño para navegar, cielos abiertos para echar a volar mi corazón. Y sufrí bastante que no supe ver que me iba muriendo en mi propia sed. Y empecé a buscar en otros cielos una estrella que me pueda dar lo que perdí tras de tu huella. Y así te olvidé, y así te olvidé. Ahora soy feliz, ya tengo aire para respirar, para navegar, cielos abiertos para echar a volar mi corazón. Ahora soy feliz, ya tengo aire para respirar, mare de sueño para navegar, cielos abiertos para echar a volar mi corazón. He vuelto a